La delegación coreana, encabezada por el canciller Ri Yong-ho, regresó por avión el 30 de julio tras participar en la reunión ministerial de la Tribuna de ASEAN efectuada en Laos.